Acabamos de recibir un boletín informativo. Se acaba de desatar una guerra donde se encontraron varios cuerpos sin vida. Se rumora que el Mr. Flaco, King Blonde y Fireman son los responsables de esta horrenda masacre. Conocido en el mundo del Underground como Templo Clan, en complicidad con la masacre están el complot Unidades de Muerte. Al parecer se han identificado los cuerpos con los nombres de JDD, conocido como JDD, Mr. Mario Baby Yerma, Killa Days, como le dice el socio, King Blonde. Dado retardado, al parecer se están buscando pistas referentes al caso de la masacre por la cual se desataba una guerra lirical. De su telecadena TC les informó el Chele Carías. Ahora JT Productions presenta Guerra Lirical con ustedes, King Blonde, Fireman y Mr. Flaco.